J.R. J.R. La compañía que los noquea. Cuando tú me miras no puedo evitar esas ganas mías y el deseo.